saben si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensaban si merezco todo este cariño. ¿Qué has visto en mí? Que me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano. No quiero pensar que eres la suerte que me arropa el vino. ¿Y qué has visto en mí? Tú me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. Yo me muero, en mi cabeza vive un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero darle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad. De niña dependo de ti. Si estás mal puede que nunca sonría. ¿Qué es lo que has visto tú en mí? Que me regalas.